Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha mi marido desde acá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No este está. Viejo adversario me pide un amigo. No está. Te presentaremos la casa. Felices Pascuas, la casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, miradas sobre las empresas recuperadas y autogestionadas. Con Rodrigo Salgado. Probablemente, Rodrigo, este colectivo que está constituido por estas menciones que ahora voy a citar sea heterogéneo, no solamente por las actividades que involucra a quienes participan de esos colectivos, sino también por sus historias, por sus desarrollos, por sus orígenes, por su presente. Pero si te cito así en un listado muy azaroso y por supuesto incompleto. El Bauen, si te cito Brugman, Sanón, La Robla, Los Chanchitos, la imprenta Chilaver, la Manchiata, Ale Ale. La más reciente experiencia de los compañeros y compañeras periodistas de Tiempo Argentino. ¿Qué es lo que une a ese rosario, como algunos acostumbran a decir, de espacios? Los une la autogestión. O los une, digamos, el intento de preservar una fuente de trabajo, ¿sí?, en amenaza o en pérdida, recuperando la empresa. Intentando construir nuevas formas de organizarse, nuevas relaciones, nuevos intercambios. Los une la autogestión, ¿no? Como proceso, no como Estado, si se quiere, con sus dificultades, limitaciones. Pero los une eso, lo que implica también conflicto, sinsabores y alegrías también. Rodrigo Salgado, licenciado en Sociología. Las empresas recuperadas son, digamos, procesos heterogéneos, muy heterogéneos, que se han dado a lo largo y a lo ancho del país en esta última década y un poco más también, que tiene, digamos, como punto central, diríamos, como factor estructurante, ¿no? La amenaza del desempleo o el desempleo, el cierre empresarial, y que implica ante esa amenaza el avance de los trabajadores, las trabajadoras, sobre la función de dirección de un proceso productivo sobre la producción, digamos. En la actualidad, según varios relevamientos, no siempre del todo precisos, porque es difícil construir esa información, hay alrededor de 400 procesos de recuperación de empresas en todo el país. Y es un proceso que parecía ser una simple rémora que podía ubicarse en la crisis del 2001, de 2001-2002, pero que ha mostrado crecimiento, ampliación, sostenimiento a lo largo de estos años. Esas 400 empresas, esos trabajadores y trabajadoras, han ido sumándose al universo de las recuperadas a lo largo de todos estos años. Y el colectivo es un colectivo de empresas y es un colectivo también de personas vinculadas de diferentes maneras a esas empresas. En lo personal, yo formo parte de un colectivo que es un observatorio que desde el 2005 más o menos, primero como idea, después materializado a través de una revista y después a través de proyectos de investigación y después a través de proyectos de extensión, está vinculado, intentando fortalecer esta experiencia de diversas maneras, vinculado, decía, a empresas recuperadas. La recuperación de empresas constituye un proceso conflictivo cuyo inicio va a estar marcado por la decisión desobediente de los trabajadores de iniciar la defensa de sus fuentes de trabajo. Como todo conflicto, la recuperación refiere a un determinado tipo de relación social, de configuraciones de acción en correspondencia, en la cual las acciones de al menos uno de los actores va dirigidas a intentar obstaculizar las del otro. Cita tomada del texto Empresas recuperadas por sus trabajadores, sociogénesis y desarrollo del proceso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escrito por Rodrigo Salgado. ¿Sabés? Lo comentábamos antes de ingresar a este lugar donde estamos llevando adelante esta conversación, que en ese número de 400 experiencias de distinto tipo, buena parte está fuera del ámbito más cercano a eso que habitualmente se llama el área metropolitana Buenos Aires. A lo mejor no tenga la visibilización para la gente de ese área, precisamente, de esos nombres, de esos de esas menciones. Cité al pasar Sanón, pero simplemente como introducción al tema o para completar esa introducción que acabás claramente de realizar, ¿hay hechos, ejemplos significativos en ese otro grupo? Sí. A ver, si bien es importante en cuanto a magnitud la cantidad de empresas que uno puede encontrar en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, incluso bueno, en la provincia de Buenos Aires, hay una serie de procesos significativos que se dan en el resto de las provincias. De hecho, una de las cuestiones interesantes, podría mencionar dos, podría mencionar más, pero dos me parecen más significantes. Una es que justamente vos decías Facimpat Exanón, bueno, es una experiencia emblemática, si se quiere, de las empresas recuperadas, no solo en el país, sino conocida internacionalmente, emblemática por varios sentidos. Pero yo decía al comienzo, hablaba de la autogestión, y creo que por ahí, ahí está el sentido de lo emblemático. Exanón ha expresado, o Facimpat, ha expresado un proceso tremendamente conflictivo, todavía no concluido desde mi punto de vista, tremendamente conflictivo, decía, donde pese a, digamos, un contexto adverso políticamente, los trabajadores y las trabajadoras han continuado el proceso, han continuado esta intención de continuar con la producción desde una perspectiva bien autogestiva, porque los diseños institucionales que generaron estos trabajadores, el hacerse cargo de la producción, expresan, digamos, un carácter de la gestión colectiva, de un carácter, digamos, totalmente horizontal y democrático. Uh-huh. Ahí uno puede observar un montón de elementos, digamos, más plenamente autogestivos. Y también decía, la segunda cuestión significativa es que las experiencias se hayan multiplicado en el país a lo largo de estos años tiene que ver también con lo que nosotros en el observatorio y varios investigadores han postulado como que la recuperación de empresas se ha instalado socialmente y se ha instalado dentro de la caja de herramientas de los trabajadores como una opción, ¿sí? Como una alternativa. Eso implica una transformación cultural, si se quiere, una ganancia en el acervo cultural de los trabajadores, por cuanto la alternativa o la recuperación de empresas es una alternativa a realizar por una fracción de trabajadores ante la amenaza del cierre empresarial. Esa alternativa no estaba instalada socialmente, culturalmente, antes, digamos, de el aluvión del proceso, digamos. Cuando el proceso empieza a ser viable, empieza a ser exitoso, se instala socialmente entre los trabajadores como es como una alternativa, incluso a veces como una amenaza. Ojo, que te puedo recuperar la empresa. Uh-huh. Y eso, digamos, la posibilidad de que el proceso se haya extendido al país, también es un observable más de esa instalación cultural. Bueno, moción concreta, compañero. Vamos a conciencia hoy. A favor, y el que se quiera retirar, bueno, que se retire. Voy a la marcha. Hay que meterse en la cabeza que necesitamos 24 o 25 mil pesos todos los días. Digo, para que todos sepan, eso nos va a permitir ir fabricando y reponiendo esto, si no es imposible. Porque los sueldos se siguen pagando, la luz se sigue pagando y un gasto que necesariamente hay que realizarlo. ¿De gas cuánto se entregó la semana pasada? 12 mil pesos. Mañana que se termine lo que tiene miedo, lo que no quieren venir, se termine todo. Mañana que salgamos nosotros a la ofensiva, que sea lo que sea. ¿Quieren venir a reventarnos? Acá estamos los mismos obreros que antes le hacíamos 1.000.000 de metros, ¿no? Y éramos obreros dignos. Y somos obreros dignos. Acá nosotros hemos tomado una decisión firme, que es la de pelear nuestros puestos de trabajo hasta las últimas consecuencias. Lo hemos dicho porque hemos visto también cómo asesinan a nuestros compañeros piqueteros, a nuestros compañeros desocupados sobre una ruta. Entonces, antes de tener que ir a cortar una ruta y jugarnos la vida por 150 pesos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo acá en esta fábrica, y en esto lo vamos a ser categóricos, que hemos tomado la decisión, ratificado la decisión de resistir cualquier tipo de intento de desalojo. Porque dignidad tenemos, somos obreros, loco, no somos nada, somos obreros. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno, nada más. Acá queremos defender la escuela, queremos defender todo. Pero si no defendemos esto, morimos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre. Audios tomados del documental Facimpat, Fábrica sin Patrón, de Daniel Incalcaterra. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho. ¿Sabes que cuando uno analiza procesos que tienen que ver con eso que llamamos en la academia procesos sociales, claro, no hay una única causa, si es que se permite la terminología causa para entenderlos a esos procesos, ni tampoco esos contextos están ajenos a la propia dinámica de las experiencias, los contextos, los enmarcamientos. Te estoy escuchando reiteradamente mencionar autogestión y trabajadores autogestionados, trabajadoras autogestionadas. ¿Qué tradición recuperan? Porque me imagino que hay experiencias de más larga data, el cooperativismo, entre otras, que seguramente han dejado huellas, marcas y han sido recicladas o recuperadas, y tomamos el término también para convertirlas en válidas en estos espacios. Es una pregunta sumamente interesante. Sí, se recuperan esas tradiciones, pero es interesante pensar que no preexisten del todo, en las identidades de estos trabajadores. Estos trabajadores y estas trabajadoras, digamos, si se quiere, para ponerle una expresión, tiene una cultura más bien asalariada. Uh-huh. ¿Sí? Uno cuando hacía los primeros análisis, digamos, tratando de caracterizar la fuerza de trabajo, bueno, uno decía, refiere a una fracción más bien avejentada en el sentido etario, en un contexto de cierre del mercado de trabajo, con una antigüedad importante en la empresa, o sea, son asalariados ya con un tiempo, hay una identidad del salario, la recuperación era casi la única alternativa frente al desempleo, ¿sí? Uh-huh. Jefe de familia. Ahora bien, entonces esa identidad o esa cultura cooperativa, ¿cómo surge? Y en realidad surge del propio proceso, digamos. Incluso uno podría decir que hay diferencias, o uno encuentra algunos elementos que difieren dependiendo del proceso en sí. Por eso esta cuestión de que los procesos son heterogéneos es importante que tengamos esa imagen. Por ejemplo, uno analizaba los procesos de recuperación de empresas en la Ciudad de Buenos Aires, que, digamos, por una cuestión económica lo hacíamos acá. Claro, es difícil viajar, pero... Y decían, bueno, en aquellos procesos más conflictivos, la empresa resultante en cuanto a las relaciones que tenían los trabajadores era diferente que aquellos procesos que eran menos conflictivos. ¿Por qué? Y bueno, porque en los procesos más conflictivos, primero tiende a haber una homogeneización del colectivo, ¿sí? El colectivo de trabajadores y trabajadores se homogeneiza, se unifica, sí. Incluso... En términos de identidades también, porque muchas veces cuando los procesos son conflictivos, algunos trabajadores con ocupaciones más jerárquicas tienden a abandonar el proceso, entonces queda más un carácter más obrero, si se quiere. Y esa unificación hacía que los procesos conflictivos, la resultante en los diseños institucionales, es decir, en el carácter que asumía el proceso, también sea más de igualación, más autogestivo horizontal, ¿sí? Ya había el mismo proceso había construido, el proceso conflictivo había construido esa igualación, que después tenía, digamos, muchas otras dimensiones, por ejemplo, en la forma en que se distribuían los ingresos, en la forma en que asumían la toma de decisiones, en la división de tareas, etcétera. Aquellos procesos menos conflictivos, en realidad, la empresa resultante reproducía de alguna manera algunos elementos de la empresa anterior, ¿sí? Porque no había, al no ser conflictivo, lo que se seguía haciendo de alguna manera es reproducir... Claro, lo previo. Lo previo. Uh-huh. Si bien siempre con un carácter más igualitario y más democrático. ¿Por qué? Porque el mismo formato cooperativa de trabajo, que es un formato jurídico, ya de por sí imprime un carácter de igualación, digamos, y de horizontalidad, digamos. Vos tenés que hacer asambleas, ¿sí? Eso ya no es lo mismo que no hacerla, claro. Y no es lo mismo tener un patrón que no tenerlo, y no es lo mismo que haya una relación laboral que no la haya. En la construcción del proceso o en el proceso mismo, esos valores, ese valor cooperativo se va adquiriendo. Y en la articulación con otros actores. Es central entender el proceso de recuperación de empresas no como un proceso que implicaba una experiencia aislada consigo misma, sino justamente la riqueza, digamos, de estas experiencias es que ha implicado una creciente articulación con otros actores sociales. Por ejemplo, el movimiento cooperativo más tradicional, por ejemplo, movimientos populares, por ejemplo, universidades, en su momento asambleas barriales, en su momento movimientos desocupados, etcétera. De hecho, si uno puede hacer un balance de estos 12 años, 13, diría que lo que ha sucedido no es solamente que ha crecido las empresas recuperadas han crecido, se han sostenido, pese a las dificultades que uno puede observar en la actualidad, sino que ha crecido el campo, ¿sí?, de experiencias que expresan una forma de producir diferente. Algunos lo denominan economía social, otros lo denominan economía popular, otros economía del trabajo, llamémosle como le llamemos, digamos, eso como campo ha crecido. Rodrigo Salgado es licenciado en Sociología, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde abril de 2016, Salgado se desempeña como secretario académico de la carrera de Sociología, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde febrero de 2013 hasta marzo de 2016, Rodrigo Salgado fue jefe del Departamento de Capacitación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores de Argentina, RENATEA. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que, entre otros trabajos, porque tu especialidad ya en tesis de grado y en otras instancias académicas, tiene que ver con estos procesos que tienen como actores centrales a las empresas recuperadas. En uno de esos trabajos, te decía, me encontré con, y hablando de esa heterogeneidad que mencionabas, con una interesante tipología de cuestiones que tienen que ver con ya no el actor colectivo empresa recuperada, sino los integrantes de carne y hueso que ahí forman parte. Yo te lo cito y después lo que quieras sumarle y fundamentalmente lo que precises aclarar de cada una de estas categorías, adelante con esa aclaración. Mencionás socios fundadores, socios fundidores, que no es lo mismo, aquellos que participan con mentalidad autogestiva, aquellos que, y algo ya dijiste, adelantaste, participan con mentalidad asalariada, y para no extender la lista, aquellos que participan con esa mentalidad patronal que también debe generar su, a ver, su condimento a esta especie de friso heterogéneo de mentalidades, perfiles y demás. Uno podría identificar, a ver si hubo, si uno tuviese que hacer también una tipología de los tipos de investigaciones que se hicieron sobre empresas recuperadas, digamos, uno puede primero hablar de un primer momento, ¿sí? 2002, 2003, todas las investigaciones tenían que ver como con las preguntas eran, bueno, ¿qué es esto y por qué surge? Uh-huh. ¿No? Entonces mucho ahí estaba puesto en los factores estructurantes de los procesos, ¿no? Su relación con desempleo, bueno, ¿por qué ocurría esto? ¿No? En un momento en que toda una serie de innovaciones sociales parecía aparecer resultante de la crisis, ¿no? Después hay una segunda oleada de investigaciones que ya no se preguntaban tanto por qué pasa esto, sino ¿qué características asume esto nuevo que ha nacido? ¿Sí? ¿Y qué nos dice de su relación con el orden social? Otra forma de decir esto es ¿qué innova, en qué reproduce? Claro. ¿Y qué límites claro. tiene? ¿No? Las categorías que vos mencionás hacen referencia más a esta segunda ola, digamos, de investigaciones, uh-huh. que tiene que ver con, a ver, tomar una foto de estas empresas específicas, de un conjunto de empresas específicas, compararla con una foto que uno tenía en el 2003, ¿sí? O sea, pararse en el 2006, tomar una foto de las empresas, o sea, hacer un registro, ¿no? Comparar y ver qué modificaciones hubieron. Y un poco esas categorías son resultado, digamos, de estas modificaciones o del análisis sobre esas modificaciones. Uno lo que observa, digamos, observaba en ese momento, pongámosle año 2007-2008, era, en continuidad con las primeras investigaciones, eran que empezaban a haber ciertas modificaciones también en los diseños institucionales. Rodrigo Salgado, licenciado en Sociología. Y esas modificaciones tenían que ver con un elemento de origen siempre. Siempre parece que nos refiriera al origen. Al origen, claro. Claro, que dependiendo uh-huh. del tipo de proceso en origen, más conflictivos, menos conflictivos, había como tendencias, ¿sí? Había tendencias, digamos. Los procesos más conflictivos tendían a igualaciones que se sostenían o se modificaban por un criterio no estrictamente capitalista, por ejemplo, la categoría laboral, y aquellos empresas que no habían tenido un proceso tan conflictivo seguían reproduciéndose, digamos, o siguen sosteniendo la misma imagen de origen, digamos. Tiene que ver con preguntas de en qué medida es posible sostener diseños institucionales diferentes al dominante capitalista en un contexto capitalista. Y si se sostenían o se modificaban, ¿por qué? Digamos. Tenía que ver más que nada con esas preguntas, si quieren más bien de discusión entre investigadores, y que desarrollábamos, digamos, se siguen desarrollando todavía, aunque ahora las preguntas son otras, ¿no? Porque el contexto, como decías, hacías el enmarcamiento,